tiempo a la fecha, te encuentro cambiada. No me haces reproches ni buscas mis brazos en la madrugada. De un tiempo a la fecha, lo vengo notando. Me matan los celos, corro en mi alma lo que estoy pensando. ¿Será que dejarte sola, encuentras un nuevo amigo que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, el peor enemigo? ¿Será que dejarte sola, cuando me encuentro ausente, tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente? La gente rumora un asunto importante. A la fecha te encuentro cambiado. ¿Será que a tu ausencia y a tu indiferencia me había acostumbrado? De un tiempo a la fecha me estoy preguntando, ¿será que me amas o solo tu orgullo que estoy lastimando? ¿Será que al dejarme sola encuentro un nuevo amigo que ocupa tu sitio? La duda es el peor enemigo. ¿Será que al dejarme sola encuentro un nuevo amigo? Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente. La gente rumora un asunto importante. La gente rumora. Y alguien del pueblo está.